Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga, bienvenido a tu programa Punto Diverso. Un gusto estar acompañándote aquí desde las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural pública del Ecuador. Bueno, estamos aquí en la casa, en toda la casa, el edificio de la Casa de la Cultura, botando la casa por la ventana, como diríamos vulgarmente, puesto que estamos celebrando los 71 años de creación de esta magna institución que fomenta el arte, la cultura, la literatura, que fomenta el vivir. Felicidades, aplausos a la Casa de la Cultura, claro que sí. Muchísimas gracias a los amigos, amigas tan fieles, tan sensibles y tan solidarios con el tema de la cultura. Al final no existiría la humanidad si no se hubiese creado la cultura. Así que aquí estamos, enviamos un saludo a nuestro compañero Daniel que nos acompaña desde las cabinas. Y este día, claro, como no puede ser, tenemos un invitado muy especial, como lógicamente toda esta semana. Además de que hay mucho movimiento aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos presentaciones, hay danza, hay teatro. Así que algunos amigos están dando unas cuantas volteretas por aquí, corriendo por allá, porque hay mucho que celebrar. Así que si no tienes nada que hacer aquí en la Casa de la Cultura, existe mucha programación, cine, danza, cultura en general. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca del arte drag. ¿Qué es esto del arte drag? ¿Qué parte de la cultura es? Vamos a entender un poco más. Y para eso nos acompaña desde aquí, desde la Casa de la Cultura, nuestro invitado que es Gledis Macías, un compañero de la comunidad LGBTI que se ha especializado mucho en el tema del arte. Hola Gledis, bienvenido. Hola Efraín, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos con Gledis a discutir, a hablar y aprender un poco de esto del arte drag. No sé si los amigos, las amigas que nos siguen han escuchado qué es esto del drag, qué es del drag queen, drag king. ¿A qué se refiere? Bueno, pues vamos a ir saliendo un poco de nuestra ignorancia, porque a veces no sabemos muy bien a qué se refiere. Para los amigos y amigas que no han asistido alguna vez a un performance o a una presentación del arte drag, tratemos de imaginarnos una mujer exuberante. Exuberante en el sentido de que su maquillaje es mucho más llamativo, unas pestañas larguísimas, llenas de color, mucha lentejuela, mucha purpurina, muchos colores. Los vestidos no son los vestidos que utilizamos para subirnos al trolebús o al bus común, sino más bien vestidos pavorosos, llenos de colores, tafetanes, sedas, plumas, lentejuelas, en fin, son características del arte drag. Cuéntanos, Lidis, ¿de dónde sale esto de lo drag? Ya, a ver, primero, para quienes no lo sepan, el drag es una variante del transformismo. Entonces, dentro del transformismo se encuentran drag queen, drag king, el travestismo imitación, en fin, una serie de ramas. De entre estas, el drag, hay dataciones. Por ejemplo, hay un rastro en una pintura de 1870 en la que se encuentra por primera vez la palabra drag. El drag siempre estuvo asociado a la cuestión del teatro, sobre todo en Francia. En el teatro, los personajes que se vestían como mujer, y esto es un apunte muy personal, ¿no? Viendo un poco la historia de la cultura drag, pero obviamente era una época en la que la exageración del vestido no solo era una cuestión artística, sino que estaba presente en la moda de aquel entonces. Entonces, cuando los hombres adaptaban estas prendas exageradas que de por sí las usaban las mujeres, había un término drag que hacía referencia al sonido que ellos hacían al arrastrar estos vestidos, como una de las primeras hipótesis y referencias de lo que es el arte drag. es una antropóloga historiadora que ha encontrado un poco de esta evidencia. Otra teoría también dice que el drag, la palabra drag, viene de las dragueadoras de Estados Unidos, que eran como esta especie de superfalda gigantesca que se parecía a las dragueadoras que recogían la basura. Entonces de ahí que también venía el drag. Ajá. Entonces vienen así como... Hay varias corrientes que disfrutan el nombre. Qué interesante. Yo me inclinaría, bueno, yo tengo que reconocer que soy un ignorante en el tema de lo drag, pero me parece que tiene mucha lógica esto de que venga de siglos pasados, ¿no? Uh-huh. Si vemos los retratos de la corte de Luis XV, Luis XVI, pues vemos primero los hombres con peluca, que ya hoy en día sabemos cómo utilizamos ese término peyorativo del pelucón, pero los hombres con peluca, por ejemplo, el tema de los tacos en realidad no era un parte del atributo del vestido de la mujer, sino más bien los hombres utilizaban tacos, ¿no? Entonces, y de ahí viene, y me parece que tiene mucha lógica esto, porque tú, amiga, amigo que nos escucha, sabes que esto del transformismo, que lo mencionó Gledy hace un momento, es eso de transformarse en un personaje. Así es. Cambiar, ¿no? O sea, yo, Efraín Soria, soy siempre Efraín Soria, pero decido transformarme en algo diferente, que puede ser lo drag, o puede ser un personaje, inclusive, sí, exacto, ¿no? Ajá. ¿Qué tan difundido está el arte en el Ecuador? ¿Cuándo nace? ¿Dónde están los inicios? Uh-huh. Ya, digamos que aquí en el Ecuador, el arte drag en sí ha sido como bastante difundido en la actualidad, pero... también de la mano del transformismo. No ha sido como una cuestión aparte lo drag, sino que ha venido siempre ligado al transformismo. Y el transformismo va muy ligado desde los años 70, desde los años 80, con representaciones heterosexuales, no necesariamente homosexuales, de varios artistas. Entonces era una cuestión sumamente de la comedia, digámoslo así. Y el drag acá, tenemos como varios exponentes, están como Daniel Moreno, Cruz Veneno, y otros artistas que han venido trabajando el drag ya desde hace varios años, hace aproximadamente unos 15 años, unos 14 años, y sobre todo Dionisio's Café Teatro fue uno como de los primeros espacios en donde se realizaba teatro drag, que ya implica mucho más que hacer solo un show drag, ¿no? Y era un espacio de encuentro que permitió socializar y difundir lo que era el arte drag, ya que Sarai Basó, personificada por Daniel Moreno, fue la que estuvo en muchos espacios sensibilizando y entrando en contacto con la comunidad y dando haciendo eso, o sea, que la gente diera a conocer, ¿no? Yo recuerdo mucho de Sarai Basó, que por ejemplo hacía drag para niños también. Ah, qué interesante. Ajá, entonces eso es un espacio que abrió muchos campos que se sensibilizaran las personas. Ajá. En torno a lo drag. Claro, les recordamos a los amigos que posiblemente el tema de todo lo drag, del transformismo, son como las expresiones culturales más clásicas y más típicas y más representativas de la comunidad LGBT. Sí. Y aquí hay que hacer una diferencia muy importante. Muchos consideran que los drag es una especie o es una categoría de orientación sexual o identidad de género, y no es así en realidad, porque es una manifestación cultural. Sí. Y lo drag no necesariamente tiene que ver con la identidad de género de una persona ni con la orientación sexual. Y hacemos esta aclaración porque significa entonces que el arte drag puede ser hecho por cualquier persona, sí, independientemente de que sea parte de la comunidad LGBT. Es decir, comienzan a haber también personas heterosexuales que comienzan a incursionar. Pero sí, somos los LGBT los que nos apoderamos de esa expresión en todo sí, caso. Y esta liga viene dado mucho por los años 60, 70 en Estados Unidos. Ya se realizaba el drag en otros espacios culturales, pero en los años 60, en los años 70, cuando empieza toda la cuestión de la revolución sexual, los homosexuales se hacen eco a través de los drag y empiezan a adoptarlo como una manifestación propia de nuestra comunidad. Pero cabe aclarar de que no es nuestra expresión, no nació de nosotros, sino que nació del teatro. Y estos son los años 70, 60, 70 en Estados Unidos, que los homosexuales se apoderan de esa expresión, ¿no? Y se vuelve tan típica y es parte del folclore, diríamos, de la comunidad LGBT. Bueno, en fin, Esto del drag lo hacen mayoritariamente los hombres, uh-huh, y muchos hombres gay, a pesar de que no tiene nada que ver con su orientación sexual. Pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿También existen expresiones de drag en las compañeras? Claro. No sé si en las compañeras lesbianas, uh-huh, no sé si en ellas, no sé. ¿Qué nos cuentas tú de eso? Ajá. O sea, existe todo como una manifestación de todas las orientaciones sexuales realizando arte drag. Pero sí es verdad que la mayor parte lo realizan chicos gays. También las mujeres realizan lo que se llama drag king, el transformarse en un rey. Pero aquí hay que entender algo muy importante, ¿no? El drag queen también es algo que ha evolucionado. Si ustedes se fijan, hay muchas películas y fotografías documentales que lo pueden encontrar fácilmente en internet. Los drags en el comienzo, en los años 70, a lo que hacía referencia hace un momento, eran solamente chicos vestidos como mujer. Lo que era importante ahí era la actitud de una diva, sea hombre o sea mujer. No siempre fue ligado a la cuestión del maquillaje exagerado, los vestidos exagerados, sino que eran en realidad personas travestis, pero la actitud de diva era lo que les caracterizaba como drag. Y así, después ya se empezó a utilizar el término del travestismo, pero en aquel entonces estos personajes travestis se llamaban drag, y lo hacían tanto hombres como mujeres. Y es la estética glam, si pueden chequear también en el internet a qué se refiere la estética glam, que la dejó muy asentado Freddie Mercury, es lo que asentó el maquillaje exagerado, la ropa escandalosa, pero es gracias a la estética glam. Entonces de ahí pueden ver también como todo un recorrido, tanto en hombres como mujeres, que por la estética glam evolucionaron a lo que ahora se conoce como drag queen, aunque ahora también ya en nuestra época ya también ha cambiado otra cuestión totalmente diferente. Bueno, y del vestido tenemos que hablar muchísimo, vamos a hacerlo en nuestro siguiente segmento, en todo caso, para hablar un poco acerca de cómo se prepara, porque pareciera que es algo muy fácil, pero de lo que he podido ver de los compañeros que hacen el tema drag, de lo que he visto inclusive en Gledis, es que toma muchísimo tiempo la preparación, o sea, no es un maquillaje de 5 minutos, ni siquiera de media hora, son 2-3 horas que tienen que estar trabajando muchísimo para lograr tener esa expresión facial que se necesita, uh-huh, pero también el tema del vestido es algo que se debe construir. Vamos a hablar en eso en unos minutos, vamos a hacer nuestro primer corte en este momento, les dejamos en compañía de música y regresamos un momento aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Me cuestiono. Bueno, volvemos con ustedes. Acabamos de escuchar a Amanda Beans, Acerca de mí. No de mí, de Efraín Soria, sino la canción que escuchábamos de Amanda era Acerca de mí. Estamos cumpliendo 71 años aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que toda esta semana hemos tenido una serie de programas especiales, invitados que nos acompañan para celebrar los 71 años de una institución que nace con el propósito de salvaguardar y de promocionar la cultura a lo ancho y largo del territorio ecuatoriano. Así que nuestras felicitaciones y qué chévere ser parte de esta importante institución. Hace unos momentos conversábamos con Gladys Macías, nuestro amigo, nuestro invitado de esta tarde, acerca del arte drag. Ya hemos tenido un poco de información acerca de dónde posiblemente nace el término y nace la cultura. Les decía también hace un momento que el arte drag no es algo fácil, sino que es algo que requiere mucha preparación, no solamente en las artes escénicas, del movimiento, de la expresión, del lenguaje, de la estética, sino mucha preparación en el tema del maquillaje, de la del vestido que tienen que utilizar, que crean. No es el vestido que sales y compras en cualquier almacén, sino que es un vestido que requiere mucha preparación. Cuéntanos, Gladys, ¿cómo es esto del vestido? ¿Cómo se lo hace? ¿O cómo suelen hacer los compañeros que incursionan en el arte drag? Bueno, a ver, igual el vestido también ha tenido una evolución, como les estaba comentando. Ligado a la estética glam, el vestido siempre fue muy exagerado. Entonces, digamos, hasta unos 3, 4 años se mantenía, por lo general, esa estética en cuanto al vestido, ¿no? Entonces, refiriéndonos a ese momento, un vestido puede llegar a costar muchísimo, como puede llegar a costar muy poco. Dependiendo de la caracterización que se quiera hacer para determinada fiesta, ¿no? Entonces, dependerá si es algo como muy elegante, requerirá de mucho más trabajo en el vestido, tal vez incluso de un diseñador, que elabore una prenda que se adapte de acuerdo a las características que queramos adoptar para ese momento en nuestro personaje. En cambio, para otras, dependerá tal vez de algo muy, muy simple, ¿no? Yo en mi personaje de Destiny, recuerdo muchas veces que solo salgo como en interior y blusa, cuando es una caracterización un poco más básica, cuando queremos, dependiendo de la temática de la fiesta que realicemos. Pero solo para hacerles una referencia, un drag puede llevar en sí, dependiendo del vestido, hasta unos 400, $500 encima, entre maquillaje, vestido y zapatos y accesorios. Ajá. Pero también puede llegar a llevar como unos, hasta unos 100, 150, $200. Lo más encima. Económico. Lo más económico. es costoso, y además porque suele no repetirse con frecuencia el uso del vestido, eso, ¿no? Eso sí. Es un gran problema el hecho de, por andar siempre como a la moda y eso, no repetir el traje. A mí sí me ha tocado repetir. A veces no hay presupuesto que rinda como para, si son los eventos muy seguidos, no repetirlo, pero sí, a veces toca adaptar el vestido tipo Marge Simpson cuando adaptaba su Chanel. Sí, y a veces nos toca mucho hacer eso, ¿no? Por siempre llevar una imagen diferente ante el público. Bueno, yo tuve la oportunidad alguna vez de visitar el Dionisios y vi el guardarropas que tenía Sarah Ibasoy. Bueno, era un guardarropas bastante extenso, ¿no? Con un montón de trajes. Y yo preguntaba, bueno, pero ella sí repetía mucho un traje rojo, que es como muy típico. No sé, creo que le tenía mucho cariño. Claro, su traje de identidad. Acá. Era su identidad. Y Comencemos el otro tema que también llama mucho la atención, el maquillaje. ¿Cómo es? ¿Cómo? Porque se demora mucho tiempo, o sea, es una preparación bastante rigurosa, metódica, detallista. Ya, el drag también está muy enfocado en cuanto a los detalles. Entonces, el maquillaje es la cuestión que más requiere de todos los detalles posibles, ¿no? Entonces, son varias bases que se aplican en el rostro para hacer desaparecer ciertas fricciones o para recalcar ciertas otras, ¿no? Que están muy ligadas al teatro. Para quienes conozcan el maquillaje del teatro, sabrán lo característico que es. Y aparte, es el color también lo que implica mucho en el maquillaje de un artista drag. Entonces puede ser de un negro muy matizado, que parecería ser que solo es negro, pero en realidad lleva un montón de tonos de grises y escalas, a un rostro en el que se configuren todos los colores del arco iris. Entonces es por el detalle lo que se tarda en el maquillaje, ¿no? Entonces vamos a mencionarlo así como levemente. Solo imagínense que primero se empieza con correctores, luego una base líquida, base en polvo, unos ciertos delineadores para afirmar o desvanecer ciertas facciones del rostro. Empiezan las sombras, los colores, wow, que es la parte en la que más se tarda. Luego empiezan los delineados, las pestañas postizas, si se utilizan lentes de contacto. Luego en cambio toca enfocarse en los labios, que igual requiere de delineados y otras capas de labial. Entonces es un proceso que sí se tarda mucho por el detalle que tiene. Ya, hemos visto en algunas expresiones que se ha documentado el arte drag, y últimamente con motivo del orgullo LGBTI 2015 en la galería Arteholic, ubicada acá en la González Suárez, en la San Ignacio, si no me equivoco, se hizo la presentación de unas fotografías de compañeros drag, y veíamos fotografías de Destiny, de Sarah Ibasó, de Shirley Stony Rock, de Cruz Veneno, de gente que fue retratada, ¿no? Y nos hacía falta uno, que era el de Drástica Lula. Y habíamos preguntado, porque la misma exposición se la puso anteriormente en el Centro de Arte Contemporáneo, y nos comentaba la productora de esta muestra que la fotografía de Drástica Lula, el autor de este, lo donó a una campaña que buscaba recaudar fondos para la ciudad de Quito. Y nos pareció magnífico, así que un saludo a Drástica Lula. No sé si nos estás escuchando, pero tu fotografía fue seleccionada justamente para donar. Y esto de los nombres tan sui generis, tan extravagantes, tan difíciles de acordarse, sino más bien difícil de olvidarse, como Destiny, como Drástica Lula, como Cruz Veneno, como muy irreverentes, ¿no? O sea, ¿de dónde nacen? ¿Cómo se los escogen? ¿Hay algún patrón o una política? ¿O cómo es? Ya, el nombre por lo general tiene que ser algo llamativo, pero que también caracterice al personaje, no a la persona en sí, sino al personaje. Solo para hacerles como una referencia, por ejemplo, en Estados Unidos los nombres de los drag que se utilizan tienden siempre a ver con una connotación mucho más sexual. En España, en cambio, los nombres tienen a ver con una connotación mucho más diva, una cuestión bastante glam, o sea, es un nombre que tiende a apelar más hacia lo diva. En el Ecuador, en cambio, hay como una fusión. Está entre lo diva y entre lo gracioso también, entre lo sexual. Por ejemplo, mi nombre, el de Destiny, fue gracias a un dramaturgo venezolano que se llama Rafael Garrido, que elaboró una obra en la que él crea este personaje de Destiny, y desde ahí se quedó conmigo. Drástica Lula tiene un poco que ver mucho con su mamá. Y así es como el de varios compañeros, ¿no? O sea, algún rato si pueden hablar con Sarah Ibasó, también en la historia de su nombre es como bastante graciosa. Y así ha sido como van escogiéndose los nombres, ¿no? Pero van siempre acompañados de alguna cuestión que favorezca al personaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de Destiny, que es el mío, es una cuestión porque leo las cartas, las runas, es una cuestión de predecir el futuro. Entonces por eso también va ligado lo de Destiny. Tiene una connotación más allá solo de lo estético. Exacto. Sino que tiene un mensaje bien fuerte, ¿no? O sea, que drástica Lula, que debe ser así como muy dramática, ¿no? Bien exagerada. Bien, ajá. Entonces va acompañado mucho de su personalidad, porque para quienes no sepan, drástica Lula primero solo fue Lula. Bien. Pero después su personaje requirió un cambio en su nombre, que también puede pasar en muchos casos, y empezó con el drástica Lula. Qué bien. Bueno, y un poco más ya como para ir cerrando este programa especial, esta semana especial de los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos finalizar comentando qué le hace falta en el Ecuador para promocionar más el tema del arte drag. Yo no sé si ya las escuelas de teatro, las universidades que tienen este tipo de especializaciones, han tomado ya un poco más el tema de incluir en la malla curricular el arte drag, porque entiendo que nace en la comunidad, sigue ahí, pero todavía no traspasa otros escenarios que están llamados a preservar la cultura, ¿no? Y por lo que conozco, por ejemplo, la Facultad de Artes en el momento en la materia de maquillaje ven un poco de maquillaje drag queen, pero solo hasta ahí. Pero yo creo que también lo que hace falta es desprenderse de muchos mitos y prejuicios dentro de la misma comunidad. Solo para hacer una aclaración con la lucha de las compañeras travestis, el transformismo también abarca el travestismo, pero el travestismo como acción, no como identidad. Entonces las compañeras travestis tienen una forma de identidad, pero el transformismo también abarca el travestismo como una acción, como las viudas de fin de año, etcétera. Exacto. Que son dos cosas totalmente diferentes. Pero el prejuicio de nuestra propia comunidad hacia una persona que realiza un acto travesti es lo que, creo yo, ha sido la cola de toda la historia de nuestra comunidad, no solo en cuanto a la cultura, sino en exigibilidad de derechos. Y esa ha sido la cola que nos ha atrasado y nos ha retrasado en el camino hacia que el arte drag queen se conozca en el resto del Ecuador. Siempre existe como esa cuestión de prejuicio y el estigma al ver a una persona que ha adoptado una prenda que no es la de su género, supuestamente. Claro, y en ese sentido también, bueno, en próximos programas estaremos hablando acerca de esta homofobia internalizada, que es justamente a lo que se refiere Gladys con este tema, de que muchas veces confundimos un acto de transformación, un acto cultural, artístico, con un tema de identidad y de derechos, en fin. Bueno, pues son las 17 horas en el Ecuador continental y las 16 en las Islas Galápagos. Les mandamos un fuerte saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchen. El día de mañana volveremos aquí a Punto Diverso, el encuentro con la diferencia en los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, Gladys, a todos los amigos. Les esperamos el día de mañana.